El libro de los Proverbios, capítulo 28, de la versión de la Biblia Reina Valera Antigua. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Grabada por Claudia Barrett. Proverbios 28. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un leoncillo. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanecerá sin mutación. El hombre pobre y robador de los pobres es lluvia de avenida y sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para que se dé a los pobres lo allega. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma cima, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su opinión, mas el pobre entendido lo examinará. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando los impíos son levantados, es buscado el hombre. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre está temeroso, mas el que endurece su corazón caerá en mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará los agravios, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre que hace violencia con sangre de persona huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se hartará de pan, mas el que sigue los ociosos se hartará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecer no será sin culpa. Tener acepción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Apresúrase a ser rico el hombre de mal ojo, y no conoce que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que le lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que en Jehová confía medrará. El que confía en su corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será salvo. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, esconderáse el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Fin del capítulo 28.